Pájaro de sueños. Canto, soy pájaro del pueblo, aunque me tengan enjaulado, mi canto vuela liberado, no sabe mi verso de encierro. La jaula de acero y cemento, en donde encierran al cantor, que sepa el cruel encerrador, no encerrará mis sentimientos. Libre soy, libre soy, libre soy del rencor, volando libre voy, mis alas son de amor. Libre soy, libre soy, libre soy del rencor, volando libre voy, mis alas son de amor. Canto, soy pájaro de sueños, entre las flores de la vida. Canto burlando las espinas de quien se cree del mundo dueño. Vengo enviado del Parnaso, de la justicia y la verdad, mi canto no podrán callar, reja, veneno ni balazos. Libre soy, libre soy, libre soy del rencor, volando libre voy, mis alas son de amor. Libre soy, libre soy, libre soy del rencor, volando libre voy, mis alas son de amor.